Bueno, quiero sumarlo al, vamos a hacer de apertura el cafecito, porque nos parece que la jornada de ayer, toda la situación en el Congreso, toda la situación en la calle y ya algunos balances que se empiezan a hacer a esta hora, merita que lo sumemos a Juan Carlos y que armemos el cafecito en este rato. Juan Carlos Junio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Chicas, bien. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, te quisimos eximir de la parte más crónica, de la narrativa de la inflación, de narrar y contar el dato de inflación, 4,2%. Una breve reflexión sobre eso. Nosotros decíamos, bueno, se viene del 25,5% que el gobierno genera con la devaluación, habiendo otras alternativas, pero con mucha eficacia el gobierno hace pensar a un sector importante de la sociedad que la única alternativa era esa. Y por otra parte, que no es que los precios están bajando, es decir, que a todo el acumulado siguen aumentando al 4,2% y que en relación al salario sigue siendo trágico, digamos, la escena, ¿no? Sí, ustedes saben cuál es nuestra visión política sobre el asunto. La clave, más que la baja de la inflación, es a costa de qué la baja de la inflación. Efectivamente, ellos, desde el punto de vista de la sensación de una parte de la sociedad, pueden tener un cierto éxito, porque bueno, es el tema del alivio. Subí al 25% mensual, después el 20, después el 15 y ahora el 4, por lo tanto ya es muy poco o nada, porque está todo el tema comunicacional que ustedes dicen, aunque sigue subiendo. El problema es el costo social, porque el ajuste es que la inflación es mucho más que los aumentos salarios, que los aumentos de jubilaciones y los ingresos de las clases medias. O sea, la clave acá es el ajuste, es el, insisto, el costo social. Pero bueno, la mirada es que efectivamente ellos hacen una apuesta, yo diría, propagandística, sobre el efecto de la inflación, de la baja, de lo que ellos llaman la baja. Pero lo principal, entonces, es el tema del costo social. Y ahí hay una contradicción entre la materialidad, o sea, la vida de la ciudadanía real, y esa sensación que efectivamente puede existir y que los medios de comunicación van a potenciar. Yo francamente creo que inevitablemente esa contradicción en un punto va a entrar en virulencia. Pero mientras tanto, vamos a tener esa gran campaña publicitaria de que la inflación baja. Bueno, está el ministro de Economía muy efusivo, digamos. Exultante. ¿No? Está tirando papelitos. Es un largo mensaje. El IPC nacional registró una variación del 4,2, el menor registro mensual desde enero del 2022. Después hace mención a la inflación núcleo, que excluye a los regulados y a los estacionales, del 3,7%. Con el dato de mayo se profundizó el proceso de desinflación en curso, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto más bajo es en términos récord? Decíamos, la pregunta es el costo, pero está bien, el gobierno tiene todo su derecho a uno de sus objetivos centrales, bajar la inflación. Desde el 25,5 hasta acá, no hay duda que es una escalera descendente. Veremos qué pasa en los próximos meses, ¿no? Sí, en definitiva, el objetivo central, si vos me permitís, sí, bajar la inflación es un instrumento. El objetivo central es un modelo económico social, que es el que todo el tiempo formula el presidente de la nación, que es el del ajuste, el achicamiento del Estado, la liquidación del Estado, consecuentemente la caída de todo el gasto social, con todo lo que implica eso para el conjunto de la sociedad, sostener el pago de la deuda externa como algo sacramental, y bajar los salarios y las jubilaciones, en fin, todo lo que ya sabemos. Ese es el objetivo. Y lo quieren hacer con un sentido muy radical, muy extremo, que nos cambia la vida de la sociedad y nos cambia la perspectiva del país. Uh-huh. Y la inflación, bueno, la baja de la inflación es un poco el instrumento para lograr ese objetivo, que es mucho más estratégico. La inflación puede bajar y después puede volver a subir o puede seguir bajando hasta cero. Eso nosotros ya lo vivimos todos, ¿no? Ahora dicen que el mes que viene todos los especialistas va a subir de vuelta 1 o 2 puntos, en fin. Pero lo de fondo creo que ya lo acabamos de decir. Juan Carlos, estábamos tratando de ver cómo ponderar las dimensiones que ha tenido la jornada de ayer, que terminó en realidad en la madrugada de hoy, en el Congreso y en la calle, con la aprobación de la ley bases, con varias modificaciones, con algunos rechazos, está la duda todavía. Ayer una curiosidad, ayer charlamos con Andrés Gil Domínguez, la verdad me gustaría volver a conversar con él quizá en algún momento. Ayer charlamos con él y nos decía, no, si hay un rechazo es como una modificación, entonces puede diputados volver a insistir sobre algo que fue rechazado en una ley que fue aprobada en general. Pero ahora estoy leyendo un tuit, después lo repasamos, no para revoleárselo por la cabeza a Juan Carlos, que puede tener también sus dudas. Ahora lo leo a Gil Domínguez y dice que no, que lo que fue rechazado no se puede tratar hasta el año que viene. Bueno, veremos cómo nos sacamos de esa duda y cómo se da ese debate. Pero eventualmente, ¿cómo ponderaría? ¿Qué dos o tres elementos te parece que a esta hora tenemos que analizar en virtud de lo que significó una votación, bueno, que perfila otro país, ¿no? Sí. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por no hablar solo del episodio de la votación, que es el episodio, yo diría, determinante. Pero eso no quiere decir que no digamos que el gobierno hace seis meses se presentó el DNU y esto, y pasaron seis meses y no lo había logrado, y para lograrlo dejó a Girones un cacho importante de lo que era su plan. Eso no se puede, creo, dejar de señalar. Que no nos conforme a nosotros, porque nuestra posición era y es que era imprescindible el rechazo total, por lo que todo lo que implica, a pesar de las mutilaciones, no quiere decir que no haya que ver todo ese proceso, con el desgaste que implicó, con las manifestaciones, no solo la de ayer, todas las anteriores, etcétera, etcétera, porque creo que si no estaríamos teniendo una visión, no sé, un tanto unilateral, como si los seis meses anteriores, en donde estuvo en juego el DNI y esta ley, como epicentro de la política, creo que lo dejaríamos de lado para entrar exclusivamente en la cuestión del día de ayer. Vos decís, ahora, más allá del resultado, que es la votación en general, con todos los matices, no dejemos de ver el proceso. No dejemos de ver el proceso político, con todo lo que implicó para la sociedad, para las organizaciones sociales y políticas que nos movilizamos, actuamos, se hicieron manifestaciones enormes. Todo eso hizo que se postergue primero un diputado, después que el sí. Senado ha rechazado todo lo que ocurrió, ¿no? Y eso ha generado, creo yo, un desgaste importante en la sociedad y una dinámica en la oposición política, que es lo que imposibilitó que la ley salga hasta ayer. Ahora bien, si ayer se hubiera caído la ley, para ser franco, nosotros hubiéramos celebrado. La ley no se cayó y se aprobó. El 36-36 muestra esa paridad que hay ahí, por lo menos en el Senado, pero lo cierto es que ellos pudieron celebrar, pueden celebrar, porque tuvieron un triunfo. Un triunfo que puede ser pírrico por todo lo que dejaron en el camino y todo lo que, incluso en el debate y todo eso, tuvieron sus dificultades, ¿no es cierto? Pero ellos lograron lo que era lo principal, que era mostrar un triunfo ante el propio Fondo Monetario Internacional, que se lo exigía, se lo demandaba, ante el propio establishment, que ya estaba muy asustado. Sí, que básicamente le preguntan si es capaz de conducir la lógico, escena política. Lógico. La famosa gobernabilidad. Claro. ¿No? Claro. Por el contrario, incluso lo dice Pañi, si hubiera sido una derrota, que al fin y al cabo una derrota en el Parlamento o un triunfo en el Parlamento de la oposición tampoco es la vida o muerte de nada. Yo lo dije eso el otro día con el tema del triunfo nuestro sobre el tema jubilatorio. Eso implica ya una catástrofe para los números, para el déficit fiscal. No es ninguna catástrofe tener una derrota o un triunfo en el Parlamento con alguna implicancia. Pero lo cierto es que acá estaban en una situación muy extrema. Hoy dice Pañi, hubiera sido una catástrofe si hubiera sido derrotado, no hubiera entrado en una situación muy crítica. Lo cierto es que entonces zafaron de la catástrofe y tienen una cierta expectativa, porque efectivamente, bueno, lograron el 70%, el 80% o el 43%, no sé cuánto de lo que eran las pretensiones originales, pero bueno, un logro han tenido. Uh-huh. Eso le da un poco de aire político. Yo digo un poco porque acá todo es muy efímero, porque la situación social y política es muy, pero muy frágil, pero lo cierto es que con eso lo tienen. Tienen que ir a diputados y ahí ellos van a tratar de revertir, ya lo dijo claramente el jefe de gabinete, que yo le llamo el nuevo Maradona, ahora todos dicen que es un fenómeno ese hombre, y bueno, van a tratar de revertir lo que perdieron, porque un par de cosas importantes las perdieron, aunque lo principal, para mí lo principal, eran las facultades y era el RIQI, porque el RIQI es lo más estratégico de todo, y lo que más presionaban las grandes corporaciones multinacionales y el establishment local. Uh-huh. Para mí eso era lo determinante y eso lo sacaron. Juan, ¿no? Carlos, pensando precisamente en esos dos puntos, quizás sobre todo en el tema de las facultades, tiene las facultades delegadas habilitadas hasta fin de año, por lo menos hasta fin de año, después veremos qué es lo que pasa, y para salir ahora del tratamiento puntual, el debate en relación a la ley, porque bueno, todo parece indicar que viene un tranco largo, ¿no? Tendremos que hablar del gobierno de Javier Milei durante mucho tiempo, 3 años y medio se supone, pero bueno, hablaremos del gobierno de Javier Milei durante mucho tiempo. Lo que quiero preguntarte es por la oposición, ¿no? Por la construcción política necesaria para contrarrestar a un Javier Milei con facultades delegadas, a un gobierno con un RIGI habilitado y la posibilidad de entrega de buena parte de nuestro patrimonio, la necesaria preocupación por una oposición política fuerte y sólida en términos ideológicos, teniendo en cuenta la lógica amplitud que esa unidad requiere, ¿no? Pero digo sólida en términos ideológicos para que no te aparezcan los Cuéder, los Camau Espínola, a eso me refiero, ¿no? ¿Cómo estás viendo este problema? Los Cuéder, la Lucila Krexel, o sea, esa Lucila Krexel va a quedar Krexeliando, vas a estar Krexeliando, se va a decir, como una especie... Mirá que hay varios que se llevaron la marca ayer, ¿eh? Así es, efectivamente. Camau Espínola, Edgardo Cuéder, Carambia Gadano, Carolina Moisés. Varios, sí. Y sí, igual veamos los matices de cada uno, pero porque creo que los tres, la de Andrada, Carolina y Sandra Mendoza, esos votaron de acuerdo a el mandato de los gobernadores, yo no lo justifico, lo critico severamente, uh-huh. por los compromisos y la conveniencia que ya tienen convenida con empresas multinacionales para las explotaciones mineras. Igual yo te lo preguntaba sin ánimo de personalizar, ¿no? Sin ánimo No importa. Lo de Lucila Krexer, Cuéder y el remero. Eso ya hay una impugnación moral, que es otra cosa. No es una decisión política del gobernador y de ellas que acataron, lo cual es impugnable en términos políticos. Lo de esta otra gente es otra cosa, es una impugnación moral gravísima. No puede ser que Cuéder, por dos puestos en Yaciretá, se escinde de toda responsabilidad como representantes del pueblo ante una decisión que implica para la nación y para el pueblo una cuestión obviamente muy grave, muy estratégica, que compromete el futuro del país. Sobre ese tema de la federalización, yo ya opiné acá una cosa que la dije ya hace 10, 15 días, o no sé cuándo, sobre que el hecho, el retroceso ideológico-cultural de que cada distrito, cada provincia solo piensa en los intereses específicos de su provincia, uh-huh. lo cual es comprensible, pero deja de lado totalmente los intereses que tenemos como nación, como pueblo, etcétera, etcétera. Ahora, Juan Carlos, me parece que lo que planteó Luis Pamaya, los nombres propios, porque pueden ser estos nombres propios de hoy, en la próxima votación van a ser otros nombres propios, y acá hay una lógica de discusión de lugares en las listas, que siempre está como muy deslegitimado, ¿no? Ah, mirá, están peleando por nombres en las listas, y es como si esa discusión se echara abajo, como si fuera una discusión mezquina, y después te encontrás que el modo en que construiste un frente, que el modo en que construiste unidad, te terminan cagando la vida a la vuelta de la esquina durante 30 años. Me parece que ahí apunta Luispa a la lógica de construcción política que nos daremos de acá en adelante. Sí, bien, esa es una cuestión obviamente central. Yo también quisiera que cada vez que tenemos que enfrentarnos a una elección presidencial, tenemos que optar por el menos malo y tenemos que optar por una línea política y un símbolo de un personal de alguien que no representa, por lo menos para mí, un pensamiento auténticamente progresista y auténticamente popular, entendiendo por eso, bueno, las raíces históricas del propio peronismo a favor de repartir riqueza, defender el Estado, defender derechos sociales de todo tipo, de las posiciones políticas de la izquierda popular en el mismo sentido, y de muchos otros afluentes cristianos, incluso, en fin, de todo tipo, para una perspectiva realmente progresista y realmente popular. Admito, entonces, que venimos aceptando, más que nada después de Cristina, porque no involucro en esta reflexión a Néstor y Cristina, que creo que efectivamente sí marcaron un viraje y se armó un polo progresista alrededor de ellos y llevaron a cabo un gobierno auténticamente progresista. Que si ustedes me permiten la digresión, voy a reiterar que la campaña fenomenal antikirchnerista no es por sus insuficiencias o sus errores, sino por su acierto y más que nada por su conducta de enfrentar a los poderes. Y por eso está esa campaña contra ellos, que forma parte de correr todo el espectro, y ahí vuelvo a la actitud de ustedes, de correr todo el espectro hacia el centro y que no haya ninguna variante de carácter popular, ni kirchnerista ni nada. Y en ese marco, entonces, coloco la inquietud que ustedes tienen. Efectivamente, no hemos logrado articular una fuerza que no solo tenga dirigentes que no hagan esto y que sean representativos de un proyecto bien popular, no hemos logrado tener un programa razonable que se comprometa ante el pueblo y pueda exhibir otra perspectiva política, otra perspectiva económica. No hemos logrado, y creo que es el reto y el desafío de ahora. ¿Cómo se hace para ir saliendo de esta situación, o sea, ir mejorando el campo popular, la combinación entre la lucha social que sí existe y tener una alternativa que nos vaya sacando de ese dilema que ustedes dicen? Yo creo que lo principal no es buscar el líder, el cuadro que lidere, sino lo principal es hacerlo alrededor de ideas y de programas, y sobre esa base ir conformando y amalgamando una nueva alternativa auténticamente progresista, un nuevo polo que por supuesto sea lo más amplio posible para enfrentar a la derecha y la ultraderecha, pero sobre la base de ideas y sobre la base de programas. A algunos les puede parecer que es una especie, esto que yo digo, de voluntarismo, de abstracción. No, lo que tenés que garantizar es que después a ese programa, que puede ser convincente a la hora de una elección, después a la vuelta de la esquina no te terminen votando en contra, que es lo que efectivamente ha ocurrido. A mí lo que me resuena es que en el momento del armado de listas siempre se habla muy críticamente de aquellos que dan una pelea furiosa por las listas. Yo entiendo que hay una diferencia entre pelearse por el beneficio de un nombre propio o porque por querer colar a alguien por otras razones. Pero cuando vos das una discusión por los nombres que van en las listas y quién va primero o quién va segundo en una lista de senadores y senadoras, por ejemplo, y esa discusión tiene que ver con la coherencia ideológica, con el compromiso político, me parece que ahí hay una batalla cultural absolutamente perdida cuando se señala a las principales referencias de los espacios políticos que muy fervientemente dan la pelea por los lugares. ¿Me explico? Sí, sí. Te explicas. Yo estoy conteste en que tenemos que admitir con toda crudeza las debilidades del campo popular. Debemos de ser conscientes que hay muchas cosas que tienen que ser recreadas, que tienen que ser reformuladas de la propia cultura. Por ejemplo, todo esto que ustedes dicen sobre la elección de candidatos, etcétera, etcétera. No creo que haya que empezar de la batalla perdida, o sea, de la nada, ¿no? De la nada, sino, o sea, que nosotros tenemos un proceso histórico también en esto, que tenemos que ver cómo cambiamos y dejamos anacronismos de lado que nos tiran para abajo, y vamos cambiando desde la reserva que existen en las fuerzas políticas y en la propia sociedad, vamos tratando de mejorar y que haya representantes auténticamente democráticos y auténticamente incorruptibles, como diría Robespierre. Eso es una lucha universal y también nuestra, no es solamente un problema de acá. Porque vos fíjate una cosa, yo lo que enfatizo en el programa, enfatizo en la gestión del gobierno a favor de las grandes mayorías populares, te lo voy a decir con toda franqueza, por encima de lo que vos decís, más allá de que estamos viviendo hoy un día de traiciones. ¿Por qué? Porque si vos vas al ejemplo de México o de Colombia o dentro de 2 meses del Frente Amplio o de Chile o de Media América, vos vas a ver que problemas como estos que nosotros estamos acá tratando de rever y revisar en un día amargo, sin embargo existen en todos lados, pero la ciudadanía está conforme con la gestión, con el proyecto político de AMLO y ahora de Sheinbaum, y vota y gana por escándalo. Entonces, y sin embargo, si te cuento lo que es el interior de las disputas adentro del Frente Mexicano y de la política mexicana y a ti en todos los lugares. Por lo tanto, ojalá pudiéramos tener una superación, yo diría incluso moral, porque estas son inmoralidades las que estamos teniendo. Uno lo puede pensar al revés, Juan Carlos, ya te doy la última palabra. Adelantamos el cafecito, para la apertura del programa, hago la aclaración. Uno lo puede pensar al revés. Viene de hace bastante la crisis de representación, que lo que explica no es las traiciones de algunos en virtud de cómo ingresaron a la Cámara. Lo que explica es que el presidente sea Milei. Estoy de acuerdo. La crisis de representación no es los 2 o 3 tipos que ayer, ni siquiera los que en diputados decían discurso de izquierda y después votaron para la derecha. Eso es muy repudiable, lo vivimos hoy en la piel, en el discurso y en todo lado, pero hay una crisis de representación importante y eso tiene que ver con algunas otras complejidades de crisis de los partidos políticos por la falta de militancia en las bases, por la falta de contacto de los dirigentes con las bases, en fin, por la falta de líneas políticas que representen realmente a los intereses populares y no con pragmatismo donde se negocia finalmente sin que haya ideas y programas. Entonces, efectivamente, la crisis de representación existe en las fuerzas populares y en las otras también, solo que las otras, bueno, ya ves lo que pasó ayer, los amigables y todos esos claudicaron, ¿cierto? Salvo algunas honrosas excepciones que debemos valorar y debemos recuperar como ocurrió en diputados. O sea, hay una crisis bastante general desde ese punto de vista y con eso medra la derecha y por eso tenemos a Milei. Si no, ¿por qué lo tenemos a Milei? Fundamentalmente porque los proyectos populares no logran anclar fuertemente en la base social, en el electorado, en el pueblo. En otros países, sin embargo, sí se han logrado sostener, muy particularmente en América Latina. No ocurre lo mismo en Europa, que habría que repasar qué pasa con los proyectos socialdemócratas moderados, qué pasa con los proyectos liberales que son liberales, que dan lugar entonces a que la sociedad y las masas vayan, acepten la ultraderecha. O sea, está claro que tenemos un problema de enorme complejidad ideológico y cultural, pero bueno, desde ahí es que tenemos que luchar en estas circunstancias. Yo, francamente, Luis Paz, sí, tiene razón. Este es un gobierno por 4 años. Yo lo admito, estamos en un sistema democrático, pero también tenemos que asumir, más allá del episodio de hoy, que tiene pie de barro. Este proyecto es imposible, a mi juicio, mi modesto juicio, que en algún punto no tenga una grave crisis, y francamente no creo que vaya a ser dentro de 3 años y medio. No, porque no creo que dé socialmente ni culturalmente. Juan Carlos, la seguimos, porque esto, esta es una etapa de un mismo proceso, una misma película, pero es una etapa que acaba de comenzar. Un abrazo grande. Chau. Juan Carlos Junio charlando con nosotros, el cafecito, a ver cosas.